Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. ¡Queremos cárcel para Maturana! ¡Queremos cárcel para Maturana! ¡Queremos cárcel para Maturana! ¡Queremos cárcel para Maturana! Maturana, criminal, carabinero, que dispara a Fabiola. Vamos a esperar su reacción. ¿Están grabando? Bueno, compañeros, de nuevo gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Estamos con una rabia tremenda. Patricio Maturana fue el que dispara, el que me cega, el que me quita mi gusto, mi olfato, y además hay fracturas múltiples en mi cara y en mi cabeza. Llamo a todos los compañeros que quieran acompañarlo hoy. Ahora en estos momentos nos vamos a La Moneda, directo. Compañeros, si quieren ayudarlo, empecemos a manifestarnos, porque esto quiere decir que no va a haber justicia. Por lo tanto, empecemos a salir a las calles de nuevo, así como lo hicieron los jóvenes ayer y hoy día, hasta que haya justicia en este país. Para todos, no solo para uno. Así que hoy, ahora nos vamos directo a La Moneda y esperamos la compañía de todos ustedes para llegar allá. Manifestémonos desde donde estemos, salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. ¡Aguante país! Maldito Paco, defendido por su familia, sus padres que no le enseñan valores, que ni siquiera le han dicho que por último se disculpe el desgraciado. Hoy en día le dan la libertad de nuevo porque estar en la casa con arresto domiciliario es lo mismo que estar de vacaciones. Y recibiendo un sueldo y el apoyo de todos los pacos desgraciados que nos han disparado en la cara. Hoy en día nos vamos a La Moneda y que pase lo que Dios quiera nomás. Compañeros, acompáñenos porque para allá vamos. Estamos con una rabia tremenda y yo creo que todo el país siente lo mismo. Hoy en día ni siquiera se ha juzgado a ninguno que nos ha cegado, que nos ha mutilado, que ha matado. Y la justicia sigue fallando a favor de los delincuentes. Maturana es un asesino porque eso intentó hacer, intentó matarme. Y la justicia lo avala. Y la institución lo acoge y lo apoya, haciéndole grandes pollatón para juntarles dinero para seguir adelante. Los pacos a la cárcel por asesino. Todos los pacos a la cárcel. Nosotros como familia estamos mal como familia con este resultado. No sé en qué país estamos en Chile, en otro país, porque ¿cómo puede ser que pasen a llevar a otra cosa de otro lado y le den el favor a él? Él vio cómo dejó a mi hermana, que la vea por la tele cómo la dejó, que la vea cómo la dejó, sin prestarle ayuda ni nada. Yo estaba ahí. Yo sé, yo le pedí ayuda y él no lo quiso socorrer. Así que merece cárcel porque él es un delincuente más. Arrancó. Yo creo que el tío de Fabiola, yo creo que ahora estamos al frente de la Moneda. Y el señor presidente, una vez más, que se ponga los pantalones, que pida cuenta que está... ¡Queremos cárcel para Maturana! ¡Queremos cárcel! Aplica nuestra justicia, al rico ampara y al pobre le castiga. Miren cómo sonríen angélicas. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buenas tardes, querida audiencia del Boletín Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos al aire con un nuevo episodio el día de hoy, 30 de julio del año 2021, que además coincide con el día de mi cumpleaños, así que súper contenta de estar celebrando, haciendo una de las cosas que más me apasiona, que es este programa, poder informar, poder romper cercos comunicacionales, poder visibilizar las distintas luchas. Así que súper contenta de además que estuvimos varias semanas sin poder realizar el programa, así que agradecida de esta posibilidad de activismo lésbico radialista a través de la Radio Humedales y a través de la boletina informativa. Bueno, agradecemos como siempre a las radios que nos retransmiten, a los medios que comparten nuestro trabajo. Hoy día estamos iniciando un programa con mucha indignación, iniciamos con las palabras y con el mensaje de Fabiola Campillay, ya que el día de hoy nos enteramos de que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Patricio Maturana Ojeda, este Paco que dispara en el rostro a Fabiola Campillay. Ayer se supone que este Paco iba a cumplir prisión preventiva en Santiago 1 y hoy día cambia completamente el panorama, lo cual ha generado muchísima indignación, muchísima impotencia y bueno, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo y ver cómo se repite este contexto de impunidad en esta neodictadura de Chile. Además de escuchar la voz de Fabiola Campillay fuera de la Corte de Apelaciones y luego fuera de La Moneda, escucharon la tremenda música de la murga Samba y Canuta con la impunidad de los poderosos. Los registros de las voces y los mensajes de Fabiola Campillay son gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de Prensa Opal. Bueno, vamos a seguir en este bloque de denuncia de esta neodictadura. Están ocurriendo muchísimas cosas, sobre todo en relación a sobrevivientes de la violencia política durante este tiempo, durante este periodo desde la revuelta. También lo que está ocurriendo con los presos y presas políticas. Se han llevado a cabo muchísimas manifestaciones. Ayer fue una jornada de manifestaciones nacionales en la cual hubo mucha represión en los distintos territorios y así que vamos a estar contándoles sobre eso. Vamos a partir hablando sobre la toma que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago, esta toma que le iniciaron ACE Chile, esta agrupación de secundarios del territorio. Y vamos primero a escuchar un mensaje que entregan familiares de familiares de presos y presas políticas, también familiares de ejecutados y ejecutadas políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, que hacen un video y entregan un mensaje en solidaridad a la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hace unas semanas leímos el comunicado de esto, que tiene que ver esta toma con la impunidad, con la exigencia de la libertad de los presos y presas políticas también y con el aceleramiento de esta ley de indulto. Vamos a escuchar el mensaje y este hilar histórico entre las distintas luchas y las distintas resistencias. Por más de 4 décadas hemos sido testigos de cómo la impunidad recorre las venas de la sociedad chilena. Las violaciones a los derechos humanos se han normalizado, así como la criminalización de la protesta social. Agentes respondiendo a instituciones estatales detienen, torturan y privan de libertad a quienes se han atrevido a manifestarse y denunciar la instalación y profundización de un sistema económico, político y cultural que no hace más que acentuar la desigualdad social. Nos dijeron que construirían un Chile distinto, donde la vida con justicia era el valor más preciado para todas y todos. Pero, por el contrario, constatamos una y otra vez que los poderes del Estado protegen a asesinos que descaradamente reivindican sus acciones en nombre de la patria. Los juicios se han alargado en la mayoría de los casos por décadas, manteniendo a los culpables en las calles, compartiendo las ciudades con todos y todas nosotras. Cuando se concretan las condenas, vemos que no corresponden con la gravedad de los delitos. Son crímenes contra la humanidad, cometidos por agentes del Estado, que hoy se pagan en cárceles llenas de privilegios. Pese a eso, pensamos que nunca más un hijo o una hija iba a vivir sin su padre o madre por culpa de agentes del Estado. Nunca más una familia iba a perder a uno o una de su núcleo por la represión. Pero vemos hoy que esto vuelve a ocurrir una y otra vez con fuerza en el Gualmapu y desde octubre del 2019 a lo largo de Chile. Son los mismos, respaldados por la impunidad, que continúan violando los derechos humanos. Vemos cómo hoy se repite la historia, pero en un contexto que lo hace más grave y violento, pues ocurre bajo gobiernos que se reivindican como democráticos. Se vuelve a revivir la brutalidad, abusos, violaciones, tortura, hambre, militarización de los territorios, asesinatos, mutilaciones, personas cegadas, heridas por carabineros, militares y civiles, jóvenes presos y presas políticas, injuriadas, vulneradas y abusadas, que pasan meses y meses con medidas cautelares, tales como prisiones preventivas y arrestos domiciliarios sin pruebas ni antecedentes que justifiquen esa condición. Juicios que luego de meses de prisión terminan en absoluciones por falta de pruebas o derechamente por quedar en evidencia los montajes. La experiencia nos dice que la impunidad y la normalización de las violaciones de los derechos humanos de ayer cimentaron el camino de las violaciones a los derechos humanos de hoy y no garantizan la no repetición. Esto hace más necesario que nunca lograr toda la verdad y toda la justicia para los crímenes de ayer y hoy, para asegurar una real reparación. En este escenario, declaramos que la toma del INDH, iniciada el jueves 8 de julio y sostenida por diversas organizaciones políticas y sociales, es una expresión legítima y esperanzadora frente a la sordera e inacción del gobierno, del parlamento y gran parte del poder judicial que persisten en negar las violaciones a los derechos humanos. Exigimos que las autoridades del INDH reconozcan lo que está pasando en el país en relación a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Si no han sido capaces de interpretar lo que está ocurriendo, menos han sido capaces de cumplir con una de las obligaciones señaladas en su definición, que refiere a la protección del pueblo chileno frente a las agresiones de los agentes del Estado. Exigimos que las autoridades realicen este reconocimiento de manera clara y pública, y de no ser así, que renuncien a sus cargos y den paso a quienes realmente se abocarán a cumplir con el mandato que esta institución tiene. Ahí escuchábamos este audio que lamentablemente ejemplifica cómo se repite la historia en este país llamado Chile. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a la vocera de ACES, Antonia Roland. Esta es una entrevista que hace una compañera de Justicia por Nicole, Constanza. Así que vamos a escucharla porque además estos días se han llevado a cabo manifestaciones y acciones dentro de esta toma. Ustedes pueden seguir todo desde la toma de INDH o desde el Facebook de ACES Chile. Vamos a escuchar a la vocera. Mi nombre es Antonia Roland, soy vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile y hoy, encontrándonos en medio del cuarto encuentro con organizaciones sociales, políticas y populares en la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, estamos aunando todas las fuerzas posibles para convocar para este 29 y 30 de julio a una movilización ya sea central y territorial, de la cual seguiremos enviando y difundiendo todas las convocatorias que vayan apareciendo por la libertad de nuestros compañeros y compañeras presos políticos, por la reparación para quienes han sido víctimas de la violencia estatal y para las familias también, quienes han tenido que acompañar o quienes han sufrido la pérdida de sus compañeros y de sus familiares gracias a la violencia policial. Y si podéis contar un poquito de la toma, de cuántos días llevan. Bueno, nos encontramos en el día número 18. Nosotros no hemos recibido respuesta por parte de ningún directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros tuvimos la reunión con Sergio Mico el mismo 8 de julio, que fue el día de la toma, de la cual no obtuvimos ninguna respuesta. Mico dijo que iba a ir a conversar, que iba a llevar nuestro petitorio a una reunión con funcionarios del INDH para poder trabajar en ella, y desde entonces que no hemos recibido respuesta por parte de ellos. Nuestra postura es firme, nosotros mantenemos la toma hasta que tengamos respuesta a lo que estamos exigiendo. Ahí escuchábamos a Antonella en una entrevista que se hizo el domingo pasado en esta reunión en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Vamos a seguir comentándoles con distintas acciones que se han llevado a cabo, todas enmarcadas en lo mismo, en la denuncia de la impunidad, en la denuncia de la neodictadura de Sebastián Piñera. Y el pasado jueves 22 de julio hubo un encadenamiento en la Catedral de Santiago frente a tribunales de justicia. Vamos a escuchar a Verónica Verdugo, madre de Nicolás Ríos, preso político de la revuelta, en este encadenamiento que fue realizado por familiares y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de presos y presas políticas. Vamos a escuchar lo que ocurrió en ese día, en este encadenamiento, una nueva acción en denuncia a lo que está ocurriendo con los presos y presas políticas de la revuelta. Súper necesario. Las madres que tienen a los chicos en prisión preventiva necesitan ver a sus hijos, necesitan abrazarlos. Ellos necesitan también la contención de la familia. Y esto ha sido cruel, inhumano, aunque se amparen en el COVID, ya en la pandemia. Las madres que están aquí encadenadas tienen a sus hijos en prisión preventiva y llevan meses sin poder verlos. Esto es inhumano, es cruel. Por eso estamos acá hoy. Ahí escuchábamos a una de las madres de los presos políticos, específicamente a Verónica Verdugo, madre de Nicolás Ríos. Si tú quieres saber más de lo que está ocurriendo con los distintos procesos judiciales en los distintos territorios, además recordemos que los presos de la revuelta no son solo de la región metropolitana, sino que hay en los distintos territorios, por ejemplo lo que está pasando en Concepción con los presos políticos, donde uno de los querellantes es la Universidad de Concepción. Pueden escuchar, para informarse, pueden escuchar el boletín semanal de la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de los Presos y Presas Políticas. Semana a semana suben este boletín resumen para seguir denunciando y visibilizando lo que está ocurriendo. Y para ir cerrando este primer bloque, vamos a leer un comunicado que se lanza hoy día, 30 de julio, se comparte hoy día el 30 de julio, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Ejecutadas Políticas. Señores convencionales constituyentes, miembros de la Comisión de Derechos Humanos, de nuestra consideración. Antes que todo, saludar respetuosamente a cada uno y cada una de ustedes. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y las firmantes agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y de derechos humanos nos dirigimos mediante la presente y a través de su intermedio a la Mesa Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional para expresar nuestra profunda preocupación e indignación ante la participación del excomandante de la Armada, Jorge Arancibia, quien fuera integrante de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Como ya es de público conocimiento, la Comisión de Derechos Humanos ha sido constituida por 19 miembros, entre los cuales, y ante nuestra sorpresa, perplejidad y molestia, se encuentra Jorge Arancibia Reyes, quien es parte de UDI y Vamos por Chile, quien fue almirante comandante en jefe de la Armada. Hemos tomado conocimiento que la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional que usted preside está integrada por Jorge Arancibia Reyes, quien durante su carrera militar y con el grado de capitán de fragata entre el año 1980 y 1982, se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet, alcanzando durante su carrera militar el grado de almirante y comandante en jefe de la Armada. La presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos constituye un acto que no merece el total, que nos merece el total repudio, y solicitamos la inhabilidad de Jorge Arancibia como integrante de la Comisión de Derechos Humanos por la defensa que ha sostenido de las personas procesadas y condenadas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar, al mismo tiempo por haber formado parte del círculo de confianza de Pinochet en su condición de edecán naval y por el silencio y negacionismo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar sin prestar ninguna colaboración con las investigaciones judiciales. Jorge Arancibia sostuvo una posición crítica a las condenas impuestas por los tribunales de justicia a los procesos judiciales, imputando faltas al debido proceso, amparando con ello la impunidad de los brutales crímenes cometidos por los agentes del Estado, objetando la apertura de procesos judiciales, no solo para ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, sino también por víctimas de tortura y prisión política. La presencia de Jorge Arancibia Reyes en la Comisión de Derechos Humanos constituye un agravio a las víctimas y sus familiares, configura un proceso de revictimización por la defensa que ha sostenido de los violadores de derechos humanos, muchos de ellos pertenecientes a la rama militar que pertenece y que dirigió como comandante en jefe. la garantía de no repetición, principio fundamental de los derechos humanos, se ve amenazada con personas como Jorge Arancibia, quien en reiteradas oportunidades ha justificado el golpe militar y el terrorismo de Estado desencadenado bajo las directrices de las doctrinas de seguridad nacional, que se expresan las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, configurando delitos que toda la comunidad de seres humanos repudia, condena y califica como lesa humanidad. Relevar el rol de la Convención en la que muchos hemos puesto mandato y esperanza, que se termine con la transición y los consensos binominales. No puede ser que en nombre de la diversidad y pluralismo se acepte esta designación o se elija, entre comillas, a este personaje precisamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. Jorge Arancibia no tiene pertinencia. Es inaceptable y no tiene defensa ni justificación alguna. Hay muchísimas agrupaciones firmantes. Invito a que lo puedan leer, a compartir. Está en el Facebook de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP Chile y también en las redes sociales de Radio Humedales. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, pan, pide candela. Prende la mecha. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta. Escuchaste a Evelyn Cornejo junto a Anarquía Tropical en Prende la Mecha. Vamos a seguir con las noticias, nos vamos a ir con este bloque de defensa del territorio. Vamos a ir a escuchar desde el Gualmapu a Machi Millaray, quien explica la situación actual por la defensa del río Pilmaiquén. Mari Mari con Pulamien, Mcheta Millaray, Huachalafinien. Soy Machi de los Lofos en Resistencia del Pilmaiquén. Bueno, nuestro LOF se encuentra hace más de 10 años en pie de lucha por la defensa del territorio del Pilmaiquén, lo que es Ñalmapu Quintoante, y actualmente toda la ribera del río Pilmaiquén. Hoy día vinimos a Santiago para expresarle cara a cara a la embajadora noruega, a expresarle nuestro sentir, nuestra historia, y a exigirles de que se retiren del territorio mapuche huilliche. Esto fue escuchado por parte de ellos, no dando respuesta inmediata. Nosotros exigiendo la fecha de retiro de los proyectos. Actualmente, en este mismo momento, están encontrando, realizando actividades en apoyo a nuestra resistencia en Pilmaiquén. Una funa fuera de la empresa y en diferentes ciudades como en Puerto Montt, Valdivia, Temuco y en Santiago hoy día en la tarde. Hemos recibido bastante apoyo, pero no es suficiente, Lamián. Todavía queda harto tiempo. La empresa osa y en decir que se va a instalar en agosto. Las comunidades, sabemos más de 27 comunidades que estamos en oposición. En la comunidad, la empresa llegó a crear un conflicto que no nació desde nosotros, sino que nosotros lo que hacemos es reaccionar a la violencia con que se está instalando la estatal noruega en el territorio del Pilmaiquén. Y los huichafes lo que se encuentran realizando hoy día es la defensa del río Pilmaiquén, que quede claro eso, la defensa de nuestro cementerio, la defensa de nuestros espacios ceremoniales y la defensa de todo el territorio del Pilmaiquén. Por eso es que hacemos un llamado urgente, Lamián, a toda la gente que vive en las ciudades a denunciar, a repudiar estos actos de violación a los derechos humanos, de negación a los pueblos indígenas como es nuestro pueblo mapuche, y a resistir, Lamián. Todos no podemos estar allá en el territorio. Nosotros nos toca estar en el territorio, pero cualquier aporte, cualquier protesta en la ciudad, aporta, Lamián, para expulsar a StarCraft del territorio mapuche huilliche. Ley. Ahí estaba la información de Machi Millaray. Invitamos a sumarse a las distintas acciones por la defensa del río Pilmaiquén y en denuncia también a la empresa extractivista StarCraft. Vamos a seguir con las noticias de la defensa del territorio, ya que se cumplieron 25 años del conflicto entre Selco y la defensa del mar, fueras forestales y celulosas de todos los territorios. Para esto, para saber más detalle, vamos a escuchar a Huerquén de las comunidades Lafkenche en el conflicto de la bahía de Maiquillahue, Boris Hualme Millanao. Mi nombre es Boris Hualme Millanao, Huerquén de las comunidades Lafkenche en el conflicto. A pesar de tanto tiempo, este conflicto y la defensa, todos los defensores del mar, hemos hecho un trabajo arduo, duro y bien potente, yo creo, con todas las estrategias de herramientas legislativas, jurídicas, leyes sectoriales, con la guardia permanente, visual y física, y con la firme decisión de no dejar que coloquen ese famoso ducto al mar. Tenemos al gran monstruo económico y político paralizado, estancado, y de no poder colocar un ducto al mar. Este conflicto debiera terminar a la brevedad posible, que no hay más argumento, no hay más herramienta por parte de la empresa, por parte del Estado, en que pueda incurrir. Y más, bueno, lo de la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aún no hay respuesta, pero son todos elementos que van sumando a la defensa y que cada vez nuestra defensa, así como pasa el tiempo, se va haciendo más potente, digamos, más firme. El Estado, que no ha querido responder, pero de alguna u otra forma, nosotros siempre le vamos a decir que responda por un conflicto que nos trajo, que nunca lo quisimos, bueno, de la mano Estado y poder económico, y que tiene que dar respuesta. ¿Cuál va a ser su respuesta definitiva en estos nuevos tiempos actuales que se está en el proceso constituyente? La Comisión Constituyente es un órgano del Estado, aunque ahí hay hermanos de pueblos originarios, que a nombre del Estado hoy día puedan definir no solo este conflicto, sino que varios conflictos que existen en los territorios y que llevan muchos años de permanencia, que no puede seguir así. Ahí escuchábamos al huerquén Boris Gualme Millanao. Hay un comunicado que ustedes pueden leer y también un Facebook para que se sigan informando. Este se llama Comité Defensa del Mar, Costas Libres de Contaminación. Ahí está el comunicado con toda la información. Desde ellos denuncian y ellas desde 1996, la empresa transnacional Celulosa Arauco y Constitución ha irrumpido violentamente buscando realizar un estudio de impacto ambiental que avale la construcción de un ducto para evacuar los desechos químicos de la planta Valdivia San José de la Mariquina en la bahía de Maiquillagüe y la playa de Mewin. Esto obviamente en complicidad con el Estado de Chile. Esta denuncia pueden compartirla, pueden seguir repudiando y visibilizando y también celebrando esta histórica lucha que ya lleva 25 años de tiempo. Recordemos que Celulosa Arauco y Constitución es del grupo Angelini, los mismos que están construyendo la celulosa más grande de Latinoamérica, aquí también en el Lafken Mapu, en el territorio de Arauco, comuna de Arauco. Así que aprovechamos de denunciar a estos monstruos extractivistas y denunciamos toda la devastación, la usurpación y militarización que hacen en complicidad con las fuerzas policiales y que hacen también en complicidad y en la completa impunidad gracias al amparo del Estado de Chile, que los protege y que además celebra cada uno de estos proyectos que se van aprobando también sin ninguna participación y sin ninguna legislación que proteja la vida, que proteja a las comunidades. Vamos a seguir ahora con un reporte que nos envía Francisca desde el MAT por estas discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso a partir de la derogación del Código de Agua de Chile. Vamos a escuchar. Hola, soy Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Esta semana se retomó en el Senado el debate respecto a la reforma de Código de Aguas, una reforma que lleva 11 años siendo revisada por el Congreso. Como movimiento hemos sido enfáticas y enfáticos. Nosotras y nosotros no estamos por la reforma, sino la derogación del Código de Aguas. ¿Por qué? Porque esta reforma, así como cualquiera, sigue sosteniendo el eje del problema, que es la privatización de las aguas en Chile bajo la figura de derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, mientras no se derogue este código y se cambie por un nuevo cuerpo normativo, seguiremos perpetuando la lógica mercantilizadora de las aguas. Por ejemplo, hay algunos temas que pueden ser relevantes. Ya no sería perpetuidad la entrega de los derechos, sino por 30 años como máximo. Sin embargo, no se tocan ya los derechos otorgados, siendo que en Chile, en muchas cuencas y subcuencas, ya se sobreotorgaron derechos de aprovechamiento respecto a la capacidad de recarga hídrica de las cuencas. Entonces, para nosotros y nosotros sigue siendo el gran problema la propiedad. Queremos que las aguas sean reconocidas constitucionalmente como un derecho humano y derechos de la naturaleza, pero además también que se garantice las distintas formas de gestionar las aguas. Es por eso que hemos construido un decálogo producto de alrededor de 60 cabildos por el agua, donde planteamos una gestión comunitaria de las aguas, resguardando las prácticas ancestrales por cuenca y subcuenca, y donde el centro sea justamente la vida. Entonces, nos seguiremos movilizando por la derogación de este código. Además, nos parece absolutamente inoportuno que hoy se esté debatiendo, ya que hay un proceso constitucional donde muchas y muchos luchadores y luchadoras de las aguas y de los territorios van a colocar como premisa fundamental la derogación de este código. Así que eso, estamos bajo atención y alerta, ya que la próxima semana se va a seguir discutiendo, pero insistimos muchísimo. Aquí lo que queremos dar fin es a un modelo privatizador, mercantilizador de las aguas. Y en el marco de que nosotras y nosotros sostenemos, el agua debe ser reconocida como un bien común de bienestar de los pueblos, inapropiable por la condición de generadora y dadora de vida. eso. Agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego. Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré. Y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma, un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me dé sangre y que se seque mi mar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola compañera de Radio Humedales, saludos fraternos. Le cuento que mi nombre es Carol Abdala, yo soy de la colectiva feminista de Lo Espejo. Y estamos siendo parte de la visibilización del caso del chico Leslie, también de la comuna de Lo Espejo, y estamos casi ya a un año del asesinato de nuestra compañera, quien el 9 de agosto, para ser exacto, se cumple un año y aún no recibe formalización el asesino Iván Poblete Arévalo. Hoy día nos encontramos visibilizando, haciendo una pequeña funa en las redes sociales, dando a conocer el nombre del tipo, y específicamente también hemos ido a la Fiscalía, de Delitos Sexuales, donde está a cargo la fiscal Silvana Silva, quien aún no formaliza a este sujeto, y también fuimos a la Fiscalía de Crímenes Violentos en San Miguel, donde intencionamos también visibilizar el caso porque el fiscal Patricio Pérez todavía no formaliza a este tipo. Como le digo, recién llevamos un proceso de investigación para la formalización Y estamos intencionando todo esto para que ocurra antes de que el asesino salga de la expenitenciaría porque se encuentra cumpliendo condenas por otros delitos desconocidos. Nosotros como colectiva nos comunicamos de manera permanente con la familia del chico Leslie. Intencionamos en la primera instancia que hubiese una asesoría legal para la familia. Eso no perdonó en el tiempo, pero hoy día cuentan con una organización que la está apoyando. Guta se llama la organización y Victoria es la abogada hoy día, quien presentó una querella para acelerar el proceso de investigación inicial de parte de la Fiscalía. Eso quiere decir que la Fiscalía tiene un tiempo para responder ante lo que se les está pidiendo. Todo lo anterior, compañera, es con la finalidad de apresurar este proceso que tiene la Fiscalía, porque hay que considerar que Iván Poblete se encuentra detenido por otros delitos en la expenitenciaría y sale en libertad el 8 de agosto. Entonces esta es una gran oportunidad para que se formalice el tipo y desde la expenitenciaría sea llevado a prisión preventiva para cumplir el tiempo de investigación que requiera el homicidio de la Leslie. Esto todo desde casi las voluntades de los fiscales. Los tiempos, la verdad, imagínate, ya casi un año y la verdad que la familia tiene mucha frustración al respecto y la tristeza. El duelo aún no puede ser vivido de la manera que se necesita. Así que muchas gracias por visibilizar esto. La idea es que se comparta también, que todos sepan de este caso, porque el 9 de agosto de este año se cumple un año, imagínate, un año. Entonces para la familia empezar recién este proceso de duelo antes que este tipo salga en libertad sería buenísimo. La mamá es una persona que no ha bajado los brazos desde el día 1, la familia tampoco, así que nosotras seguiremos apoyando a la mamá y muchas gracias por todo, saludos fraternos. Y seguimos con la boletina informativa del día de hoy, 30 de julio. Escuchaste Bomba Estéreo y su canción Agua. Y como la compañera lo decía, escuchaste a Carol de las compañeras feministas Lo Espejo, que están haciendo todo un trabajo importantísimo de visibilización y denuncia del crimen de Chico Leslie y también para que este crimen no quede en la impunidad como tantos crímenes de odio. Así que a seguir informándose, a seguir atentas en este proceso judicial. Vamos a seguir con este bloque de organización feminista, de organización lésbica, de denuncia. Vamos a escuchar un punto de prensa que se realizó la semana pasada a partir de la desaparición de Tiare. Esta es una chica que está desaparecida desde noviembre del año pasado en Copiapó y se están llevando a cabo distintas acciones debido a la inoperancia del Poder Judicial, que es algo que no nos sorprende, es algo que vamos denunciando casi en cada boletina. Así que vamos a escuchar primero a la mamá de Tiare y vamos a comentar un poquito más sobre el caso. Tiare está desaparecida en Copiapó desde el 2 de noviembre del 2020. Hasta la fecha no tenemos ninguna certeza donde ella pueda estar. Estoy acá porque de verdad que me siento abandonada, no tengo explicación tampoco de la gente que tiene que estar buscando a mi hija. Solo quiero que la encuentren, nada más. Era justicia para ella. ¿En qué está el tema de la búsqueda? ¿Qué respuesta tenía la autoridad? Bueno, la búsqueda en la calle no se ha hecho hasta el momento. Solamente el 8 de mayo apareció la ropa de mi hija de donde ella se perdió unos kilómetros más allá. Solamente se buscó esa vez y hasta ahora no ha pasado nada aún. ¿Y ahora tomaste contacto con algunas constituyentes? Sí, con la mujer Isabel y Constanza. Por eso estoy acá. ¿Somos de la región? Ellas son de la región de Atacama y por eso también nos están ayudando. ¿Ves que esta puede ser una posibilidad en el fondo para presionar un poco en la búsqueda finalmente al no recibir respuesta de otra institución identitaria? Sí. Exacto, porque mientras más pongamos el nombre de nuestras niñas desaparecidas, no van a quedar en el olvido. Y es lo que no queremos, que queden en el olvido y que dejen de buscarlas. Queremos justicia para ellas. Yo soy madre, soy abuela, por lo tanto me siento cercana al dolor de ella como Jimena, que todavía no se encuentra los restos de Catalina Álvarez. No queremos que eso pase, queremos que la justicia opere, que así como se destinan recursos para la gente que tiene más recursos, también para nuestra gente que no lo tiene. Queremos que la justicia sea transversal y paralela. Por eso estamos apoyando acá a Evelyn, para que el nombre de su hija no quede en el olvido. Por favor, no se olviden de las chicas de Atacama, no se olviden de Catalina, no se olviden de Tiare, que ahora necesitamos encontrar. Tania Tiare tampoco ha aparecido. Constanza San Juan, Asamblea Constituyente de Atacama, Distrito 4. Estamos acá también apoyando y solidarizando con las familias de Tiare, asimismo con todas las de Atacama. Atacama es la zona menos segura para mujeres. Hay una serie de otras investigaciones que no tienen curso. Y esto habla también, estamos haciendo este punto porque aquí se está escribiendo la nueva constitución, la nueva sociedad, el nuevo marco que queremos. Y no queremos más violencia para mujeres. Queremos una constitución feminista y es también lo que apoyamos nosotros desde la Asamblea Constituyente de Atacama, y que transversalmente también tenemos muchos constitucionales acá adentro, que por suerte no pueden estar todos acá, pero obviamente vamos a solidarizar todos con este caso y todos los demás, y esto no puede seguir sucediendo. Así que si puede hacer el último llamado a quien quiera. Usted es la protagonista de esto. Nosotros solamente la acompañamos. Usted es la protagonista. Sí, solo pido a la gente que tiene que ver con el tema de las búsquedas, que sería, no sé, fiscal, PDI, que son los encargados de buscar a mi hija, que por favor se muevan. Eso es lo que más quiero pedir. Y eso, que solidaricen con uno, porque al final las chicas desaparecidas para ellos son niñas que andan consumiendo droga, niñas que andan prostituyéndose por ahí. Porque de todo eso ya nos han dicho. Como lo que pasó en Alto Hospicio. Y que el fiscal de Copiapó deje de ser un macho encubridor. Y que se haga justicia por los desaparecidos y las desaparecidas de Chile. Eso. Y solamente queremos justicia para mí y para todas las chicas de Atacama que aún no aparecen. Ahí escuchábamos a Evelyn, madre de Tiare. Esto ocurre en el contexto de la semana pasada, donde se entrega una carta al fiscal Jorge Abot. Se hace una carta abierta desde las compañeras feministas del norte, dicen: apoyamos y firmamos la carta abierta dirigida al fiscal nacional Jorge Abot, de parte de Evelyn Acuña Geraldo, mamá de Tiare Elgueda, joven copiapina desaparecida el pasado 2 de noviembre del año 2020 sin dejar rastro. En ella se explica la desidia, negligencia y violencia institucional que ha vivido junto a su familia por parte de las instituciones que supuestamente deben proteger y defender los derechos de las mujeres en nuestra territorio. Allí se interpela especialmente a Cristian González Carriel, fiscal responsable del caso de Tiare Elgueda, quien también es responsable de los casos de las jóvenes desaparecidas Tania Asiares y Catalina Álvarez, desaparecidas el 2018 y 2019 respectivamente, que tampoco tienen respuestas a la fecha. Por lo que se solicita un sumario administrativo al fiscal Cristian González Carriel y un pronunciamiento público de parte del fiscal nacional Jorge Abot. Ahí están estas compañeras del norte que están acompañando a la familia de Tiare en la denuncia por su desaparición. Vamos a seguir en estas noticias de organización. Como decía, vamos a ir a un audio que nos manda Silvana del Valle, abogada de la familia de Nicole Saavedra, un caso que muy similar a lo que acabamos de leer respecto a la desaparición de Tiare. En la similitud a la inoperancia del Poder Judicial, recordemos que por el caso de Nicole Saavedra pasaron más de 4 fiscales hasta que ya se lograra con el nombre de uno de los responsables, y eso se logra absolutamente por la presión durante casi 5 años y por una de las acciones que es la toma de fiscalía que tiene al día de hoy a 5 compañeras que están siendo criminalizadas. Vamos a escuchar a Silvana del Valle, abogada de la familia de Nicole Saavedra y también una de las abogadas de las 5 compañeras, ya que este 19 de agosto se inicia este juicio en contra de ellas por la toma de fiscalía. Buenas amigas y amigos y amigues de Radio Humedales, soy Silvana del Valle y les quiero comentar en qué nos encontramos en este proceso de criminalización en contra de las 5 activistas de Quillota que tomaron la fiscalía local de aquella ciudad para reclamar hace unos años atrás sobre la impunidad en el crimen de Nicole Saavedra Bahamondes. En el año 2019, como todos y todas sabemos, se cumplían 3 años desde la desaparición por secuestro, violación y homicidio de Nicole Saavedra, y dado que no se tenía en ese entonces aún ninguna persona imputada por los hechos, la familia y activistas clamaron por justicia y llegaron a tomarse la fiscalía luego de un festival en conmemoración de la muerte de Nicole Saavedra. Lamentablemente, la Fiscalía Local, con apoyo de la Fiscalía Regional de Valparaíso, decidió criminalizar a las 5 activistas, formalizarla el mismo fiscal César Astudillo, que recientemente había sido designado para el juicio de Nicole Saavedra, formaliza a estas 5 mujeres y con posterioridad asume la causa la Fiscalía Local de La Calera. Desde ese momento en adelante, en lugar de recoger las pruebas que existían y determinar que en definitiva no existía ningún tipo de delito, lastimosamente la Fiscalía decidió acusar a las 5 mujeres por los delitos de desórdenes públicos y por daños a la propiedad. Hemos sostenido que las 5 mujeres son inocentes, en tanto su finalidad era exigir justicia ante la impunidad rampante que a 3 años del femicidio, el ecofemicidio de Nicole Saavedra seguía en ese entonces. Lamentablemente, el Ministerio Público ha decidido seguir gastando recursos fiscales, gran cantidad de testigos, peritajes y otros para seguir adelante con este montaje, dado que no existen pruebas de ningún tipo de que ellas hayan ocasionado aquellos supuestos desórdenes y aquellos supuestos daños. No existen daños a la Fiscalía, de hecho. Y no se ha considerado tampoco la real motivación, que era la exigencia de justicia. Hasta el momento seguimos en esto. El Ministerio Público no ha querido doblar su brazo, ha seguido injustamente acusando a las 5 activistas y hoy día nos encontramos a puertas de la iniciación de un juicio oral en su contra. El día 19 de agosto, durante 6 días, vamos a tener este juicio oral y en este pretendemos demostrar la inocencia de las 5 activistas y conseguir su absolución. Este es el propósito que tenemos hoy día, sobre todo en este año tan tremendo para esta clase de crímenes. Recordemos que quedó en la impunidad el levofemicidio de Susana Sangüesa tras la absolución por causa de discapacidad mental del asesino de Susana, quien, si bien tenía una condición del trastorno del espectro autista, no era de ninguna manera una persona inimputable, y sin embargo la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema respaldaron la decisión del Tribunal de San Felipe. Asimismo, hace unos pocos días se decidió absolver por los cargos de femicidio al asesino de Daniela Reyes en La Serena. Nos encontramos ante una situación muy grave. Muchos femicidios, y lesbofemicidio en particular, siguen sin estar con imputados, y en especial en el caso de Nicole Saavedra, teniendo antecedente la Fiscalía de que existen otros autores cómplices o encubridores y que este crimen estaría relacionado con el crimen de María Pía Castro y otros femicidios o violaciones en la zona, en particular en contra de niñas y lesbianas, ha decidido no seguir adelante con esas indagatorias, no explorar las líneas de investigación que se le han propuesto. Vamos a seguir adelante con esta exigencia de justicia, y si bien las 5 activistas continúan siendo criminalizadas y no sabemos cuál será su futuro, estamos convencidas de su inocencia. Vamos a exigir absolución, porque exigir justicia no es delito, y vamos a seguir trabajando con todas las mujeres que buscan justicia por sus hijas, por sus hermanas, por sus madres, porque las mujeres y las lesbianas son personas que merecen que la sociedad las considere, que no exista más violencia en su contra, y que luego de asesinadas el Ministerio Público y otras organizaciones estatales no sigan ejerciendo violencia en contra de sus familiares y de las comunidades identitarias a las que pertenecen. Eso es, amigas y amigos, desde el 19 de agosto estaremos en pie nuevamente luchando por justicia para las 5 activistas, exigiéndole al Estado de Chile que cumpla con sus obligaciones y que no siga gastando estos recursos innecesarios, y que en lugar de buscar a las mujeres desaparecidas de Copiapó, siga en esta actitud recalcitrante de venganza, de alguna manera, de odio hacia las mujeres y las lesbianas. Agradecemos como siempre a Silvana del Valle, quien nos manda este reporte respondiendo a las preguntas respecto al proceso judicial en contra de las cinco y también un análisis de ella como abogada feminista de lo que pasa con esta justicia misógina. Obviamente que vamos a estar en Quillota el 19, nosotras como Radio Humedales somos parte del proceso judicial, vamos como testigos en apoyo a las cinco compañeras, ya que estuvimos ahí haciendo registros de cómo fue las fuerzas especiales, quienes destruyeron el inmueble, específicamente la Fiscalía de Quillota, que es una de las cosas por las que están criminalizando, así que estaremos en el territorio acompañando y denunciando esta justicia misógina, insólito lo que está ocurriendo, además que entre una de las cinco compañeras esté María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra Bamondes, lesbiana asesinada. Vamos a poner ahora una cuñita que estamos haciendo en complicidad con el movimiento Justicia por Nicole, ya que uno de los asesinos de Nicole Saavedra, uno de los lesbicidas, Víctor Pulgar, estaría implicado en el crimen de María Pía Castro, una chica de 19 años, cuyo crimen está pronto a prescribir. Y bueno, Víctor Pulgar fue una de las últimas personas con las que conversó María Pía Castro, así que hay muchos antecedentes que pudieran dar señales de que Víctor Pulgar está involucrado en este crimen, y además que recordemos que Víctor Pulgar tiene otras denuncias por abuso sexual y violación, de hecho él ya está cumpliendo condena en la cárcel de Valparaíso por uno de estos casos, entonces se está haciendo un llamado a denunciar para poder seguir en este proceso judicial contra Víctor Pulgar y también saber qué es lo que ocurrió con María Pía Castro. Vamos a escuchar. Alerta, alerta, alerta, alerta, alerta, alerta. Víctor Pulgar, violador de niñas, mujeres y asesino de lesbianas. Luego de 5 años exigiendo verdad y justicia, este 4 de octubre es el juicio en contra de Víctor Pulgar, hasta ahora el único acusado por el lesbicidio de Nicole Saavedra Bahamondes. Este mismo hombre fue el último en hablar con María Pía Castro, lesbiana de 19 años de la quinta región, quien fue asesinada en febrero del año 2008. Este crimen está pronto a prescribir y quedar en completa impunidad. Víctor Pulgar se estuvo desempeñando como chofer de micros, colectivos y camiones en distintos territorios de la Quinta Región, también en Illapel y en Concepción. Uno de sus trabajos fue en la empresa comercial Guerra como chofer de los recorridos entre Limache y El Melón. Durante estos años y aprovechando su trabajo como chofer, secuestró y atacó sexualmente a un número desconocido de niñas y mujeres, a quienes además maniataba con los cordones del calzado y luego de agredirlas ponía dinero dentro de sus bolsillos. Si eres sobreviviente o sobrevivienta de este depredador sexual o tienes información que pueda aportar en este proceso judicial, escríbenos a justiciaparanicole@protonmail.com. Tu denuncia es muy importante. Material sonoro realizado por Radio Humedales en complicidad con el movimiento Justicia por Nicole. Marielle presente. reconstruir. Negra e ação, hoje eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir. Negra e ação, hoje eu sou, olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu nasci, vou mostrar que foi. Olhei pro jornal, olhei pra revista. Dizem que eu nasci, vou mostrar que foi. Vai, oh. estamos de vuelta para cerrar la boletina de hoy día. Escuchaste a las tremendas mujeres de Funmilayo Afrobeat Orquestra, mujeres afro, mujeres negras de Brasil, y contarles que el pasado 25 de julio se conmemoró una vez más, como dice Afroféminas, el 25 de julio de hace 29 años, cientos de activistas, pensadoras y políticas, todas mujeres negras de Latinoamérica, el Caribe y la diáspora de 32 países se reunieron para decir que jamás volveríamos a vivir postradas. Desde entonces celebramos el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Felicidades, hermanas, en vuestro día, dicen las compañeras de Afroféminas. Y las compañeras de ACOVEN, colectiva afrofeminista, comparten una parte de una declaración, que es una declaración feminista negra colectiva del río Combaje de 1977. Dice: si las mujeres negras fueran libres, esto significaría que todas las demás tendrían que ser libres, ya que nuestra libertad exigiría la destrucción de todos los sistemas de opresión. Así que saludamos a todas las compañeras que resisten a este patriarcado y a este racismo. Cerramos entonces esta boletina del día de hoy. Como siempre, nos vamos a ir con una de las cápsulas de medicina popular de La Calchona. Y vamos a cerrar también hoy con la música de la maravillosa Tracy Chapman y New Beginning, o un nuevo comienzo. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición de Boletina Informativa. Seguir informándose por los medios libres. Agradecemos las complicidades con los distintos medios que nos retransmiten y comparten. Agradecemos a ustedes que se informan a través de la Boletina Informativa. Que tengan una bonita semana. Y nos encontramos en una nueva edición del noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Cápsulas de medicina popular con La Calchona. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula, espacio semanal donde compartimos con ustedes saberes de las plantas para el cuidado de la salud. En esta oportunidad, queremos compartirles una receta tan simple como efectiva, especial para acompañarnos en estos meses más fríos, cuando nuestras defensas están más susceptibles a las enfermedades estacionales. Se trata de un jarabe de cebolla y miel, que usaremos como tratamiento en estados gripales, para la tos, flemas y como refuerzo para el sistema inmune y nuestros pulmones. La cebolla aporta a la mezcla sus propiedades como antibiótica, antiséptica, depurativa y pectoral. Es una gran aliada de la circulación sanguínea y la función respiratoria. La preparación es muy sencilla. Primero vamos a picar una cebolla blanca en pluma, la introducimos en un frasco o pocillo hondo y la cubrimos con miel. Dejaremos reposar este menjunje durante la noche y al día siguiente lo colamos. Para adultos se recomienda tomar una cucharada sopera 3 veces al día y en niñas mayores de 5 años una cucharadita de té 3 veces por día. ¿Ya conocías los usos medicinales de la cebolla? Comenta en nuestras redes sociales y sé parte de la recuperación del saber popular. Síguenos en Instagram como @la_calchona y en Facebook como @lacalchona. Resolve the can break the cycle. We can break the chain. We can start all over in the new beginning. We can learn, we can teach, we can share the myths, the dreams, the prayers, the notion we can do better, change our lives and paths, create a new world. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.